vimos pasar el primer cuerpo de perros paracaidistas a caballo. Buena. Bienvenidos a Pepe, Propiedad Privada, un programa de radio para las personas pensantes, republicanas y amantes del orden, con la función de quien les habla, don Mario Conforme. Pero cállese que usted es un asistente. A ver, empecemos con el programa. Gracias, perros heroicos, que supieron morder donde había que morder, lamer donde había que lamer y morir. Buenas. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos en Pepe, tu programa de radio, el programa del militante. Ya acaba de entrar alguien que lo estoy viendo. ¿Cómo andan? ¿A dónde fue? Fui al baño. Ay, pero qué cosa. ¿Pero fue sin pedir permiso? Perdón, sí. ¿Fue? Se tiene que pedir permiso para ir al baño. A don Mario siempre usted le tiene que pedir permiso antes de hacer algo. Es inútil. Perdóneme, don Mario, que volvió con nosotros hacía por lo menos 4 meses que sí, don Mario no estaba acá. Qué alegría, don Mario. Y estoy trabajando para el colegio. No, está perfecto el lugar. Antes le podríamos pedir a don Quique que dé nuestras líneas de comunicación aquí en el estudio Cecilia Pando, ¿no? Por supuesto, a ver, Quique, las líneas 1557-65-2768 o al 4954-3607. Pueden comunicarse al sitio web de ustedes que nunca recuerdo cómo es. www.agenciaverniteextrañamos.eeuu. Muy bien. ¿Dónde nos ha llegado un mail? No lo hemos traído porque don Mario se va a explayar sobre el tema, ¿no? Justo relacionado con lo que estaban hablando hace un ratito, ustedes en el estudio menor, ¿no? Claro. Obviamente nosotros estamos en el estudio menor. Está bueno que los programas de alguna manera interactúen. Sí, por supuesto, esa interacción es única. El mail viene de parte de Autoconvocados de Arana, de la ciudad de La Plata. Seguimos con el debate. Es una gente que está pasando un problema gravísimo. Es grave. Es muy grave. Pero vos tenés una casa hermosa y se te juntan acá. ¿Qué vas a hacer? ¿Se te juntan acá? ¿Se te juntan acá? Todo el pueblerío. Los negros. Y los inmigrantes. Ahí no se... Los indocumentados. Sí, pero nos explicaban que hablan otro idioma. Nos explicaban que habían comprado ese terreno. Como cuando usted, don Mario, compró esa mansión, ese campo fenomenal que... ¿Lo compró el campo? Sí. Bueno, cuando usted compra ese campo, es un caso muy parecido. Usted compra un campo y hace una casa. ¿A dónde? Bueno, no sé dónde vive usted, pero... Pero es un barrio de gente bien. El campo es el campo. Cuando tengo la calle, esa calle que yo compré, es mi calle. Pero además acá seguramente que van a armar las casitas que están todas pegadas, precarias, una al lado de la otra, sin pileta. ¿A usted le parece eso? Cambia la imagen completamente. Nada más, vos venís en el avión o en el helicóptero y ves todo eso y te deprimís. ¿Usted tiene casa con pileta, Emilio? No, yo vivo en el galpón de la casa de don Mario. ¿Y tiene pileta? Y cuando la limpio me deja usarla para limpiarla. Ah. Y se mete hasta las rodillas. Sí, tú lo vieras ahí con el cepillo y saque, no sabes. Igual, el fin de semana este largo estuve paseando en Corrientes. ¡Epa! Fin de semana largo, disfrutando un poco de la Argentina. Bueno, paseando hasta sí, por ahí. No, paseando hasta que llegué allá, ¿no? Pero en realidad fui a trabajar. Ah, me paseando con el viaje paseó. Sí, fuimos los dos negros y yo. Los dos negros que... ¿Cómo se llaman los negros? ¿Tienen nombre? Negros. Negros, no. Ah. Negro uno, negro dos. ¿Ah? Y en su condición de negros, todavía ellos no se dan cuenta cuál es el uno y cuál es el dos. Ah. Sí, digo negro uno y el dos, vos sos el dos. Ok. Bueno, entonces, ¿fue a Corrientes? Sí, estuvimos haciendo una represa. Sí. Ah, ¿usted participó de la polémica represa? Sí, parte de los campos son de... Pero, por favor. Parte de los campos son... Me está dejando regalado en la radio, eso no lo teníamos que hablar. No, perdón, son solo de Aranda. Ah, bueno, ahora sí. El vice de Clarín, ¿no? Sí, él de estuvo... De Pepe Aranda. Sí, él estuvo dando una mano. Al oro, también. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? Porque hay algunas críticas de que la represa va a generar inundaciones. ¿Cómo lo ven eso? Y sí, la idea tiene que ser esa, para que puedan llegar los riesgos a los campos de Don Mario, de Aranda. ¡Otra vez! La idea es esa, se van a inundar hectáreas de otras personas, pero ¿qué problema hay? Me parece que se puede hacer muchas cosas. Son declaraciones. Por ejemplo, sí. La cría de pescado. Sí. ¿No es un negocio rentable? No estoy en los temas económicos, ¿ustedes dicen que sí? Y usted piense, una persona que antes ahí tenía un campo, ahora puede tener una laguna. ¿Y en la laguna qué hay? Turismo. ¿Y qué hay en la laguna? Pescados, peces. Peces, porque no la han sacado. No vi el costado ese que usted está... Y se siembran como las hojas. Y nacen y crecen, y se comen. Ah, mire usted. No sé, no lo vi de ese lugar, capaz que tienen razón. Yo no entiendo ese impacto. ¿Y Pepe? ¿Qué cuenta Pepe? ¿Quién? Pepe Aranda. Bien, es un... ¿Preocupado por esto? No, hombre, sí, está todo firmado. Sí, hablando de todo un poco. Sí, claro. Es el programa de ustedes, ustedes pueden charlar de lo que quieran. Lo he visto. Lo digo bajito. No vaya a ser que se aparezca la radio. ¿A quién? Lo digo bajo. Moreno. Ah, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. ¡El golpeador! El patotero. El nervioso Moreno. ¡El boxeador! Una persona que no es capaz de sentarse a debatir ideas. Porque lo que usa es la agresión. Con acero cali al lado. Es un guapo bárbaro, así cualquiera. ¿Usted estaba en esa reunión de accionistas? ¡No, hombre! ¡No tengo mis testas! Ok. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Acá no se vota. ¿Quién? Dijo Moreno en la reunión. Y el momento para mí mejor de todo fue cuando le dice a los directivos de la Nación y de Clarín: che, Tarambana, vos Tarambana. Pero usted dice mejor de todo, ¿usted está a favor de la violencia? No, solamente lo miré como espectador, ¿no? ¿Cómo fue la violencia? ¿Pero qué le causó gracia? En un poco. Ah, claro, usted debe ser de los que cuando va una ancianita por la casa y se cae, se ríe. Usted debe ser de esos, ¿sí? Lo veo ahí con la sonrisa que nos saca al aire. Pero igualmente, acéptenme, don Mario, que los accionistas de esa empresa se la quedaron de manera no santa, ¿no? Sí, che, escuché el programa del martes pasado, pero ya estaba muy ocupado. Ah, no pudo salir. Pero lo escuché. Bien. Buen programa. El gran programa. Gran programa. Vino el primo de Emilio. John. Buen pibe, buen muchacho, muy risueño. Todo el tiempo riéndose. ¿Quién? John. Y porque vive en un país serio. No tiene preocupaciones. Sí, porque se lo notaba. Y el plata le llega a fin de mes. No tiene estrés. Los jubilados cobran bien. Claro. Ahora, el lamentable es usted. Sí, la verdad que nos hizo quedar muy mal, don Mario. Yo estuve averiguando por todos lados. Cualquier periodista de ese país habla dos o tres idiomas. Usted no habla nada de inglés. Había alguna cosa que entendía, pero después Emilio traducía y hasta en algún momento pensé que la traducción no era literal. ¿De quién? El que hacía Emilio. No, mire que ya le he pegado a Emilio para que aprenda inglés. Y se defendió muy bien, ¿eh? ¿Cuándo le pegaba? No, cuando traducía, no sé qué pasó. Ah, sí, sí, sabe mucho. Igualmente, sin saber inglés, ¿cómo sabe que me he defendido muy bien? Claro, qué buena. No, porque los oyentes me han dicho que estaba muy bien. Muy bien ella. Muy bien está la gente. No, muchos oyentes mandaron mensajitos diciendo que bien Emilio cómo se defiende con pero el inglés. Qué bien. Pero qué bien, ¿eh? Yo, Mario, el tema que yo quería traer a la mesa, pero no sé si... Sí, te escucho. Si puedo yo establecer temas, es algo que usted en algún momento había anunciado, varias cosas de las cuales usted anunció acá, que muchas veces nos hemos hasta reído, y mire usted, que es Pino Solanas, Dinita Carrió, dos pesos pesados se juntan. Sí, uno más pesado que otro, ¿no? Son dos pesos desparejos. ¿Se juntan? ¿Ve posible esa candidatura? A ver, analizando el mapa político, te podría decir... Una cosa podría ser una cosa y otra cosa podría ser otra cosa. A ver, ¿el agua y el aceite se mezclan? No. ¿Pero qué hay que hacer para que se mezclen? No sé. A agregarles cositas al aceite. Ah, ah. Entonces cambia su composición. ¿Quién sería el agua y quién sería el aceite en este caso? No importa. Ah. El aceite sería pino. Porque el aceite es más liviano que el agua, queda arriba. Ah, es verdad, tienes razón. ¿Cómo está Emilio? ¿Qué inteligente? ¿Qué? Además, al aceite y al agua se le pueden agregar cosas para que se fundan. ¿Ah? Y bueno, y en eso estamos, agregándole cositas por aquí, agregándole cositas por allá. ¿Y estuvo con Carrió en los últimos días? He estado la otra vez, con la reunión allá de Mañeto. Ah, ah, bueno, pues usted participó. Ese es otro tema, ¿eh? Ella no fue, pero estuvimos hablando. Ese es otro tema, ese tema es Manieto. ¿Quién? Héctor. Manieto que había tenido... Es un dulce. ¿Un dulce? Es un tipo blando. Es un tipo que tiene las condiciones, pero es sano de pensamiento. Ah, mire, usted, uno ve otra imagen, ¿no? No. Esa se la hace, 678 y otros más, ustedes. Toda la gente bancada por el gobierno. ¿Por qué es un buenazo? Sí, un tipo que lo único que hace es informarnos hace... ¿Ya cuántos años? 50, 40 años. Sí, sí, más o menos. Es un hombre campechano. ¿Tú nunca lo viste personalmente? No, nunca lo he visto. Ay, es un amor de persona. ¿Ah? Es un dulce. ¿No? Es una persona que no sabe manejar a la gente. No. No tiene manejo de grupos. Ah, mire usted, uno creería otra cosa. No es ni manipulador ni nada de eso. Justamente por eso, después de esa reunión que él hizo en la casa, don Mario se enojó y organizó una en la casa de él. Porque la reunión fue bastante... ¿cómo te podría decir? Light. Ah, usted creyó que no bajó la suficiente línea. Y es un... Mira, mira, viene un hombre que te saluda y te da la mano así, mira. Ah, blandengue. Y te sostiene. No me gusta nada. Te sostiene más de lo debido. Julio. No, con perdón de Julio. Te sostiene la mano así, te mira. Y después te hace pasar. Es raro. Es raro. Porque hay algo que en los medios. ¿Usted participó de la reunión con Macri, Manieto, en la casa Manieto? ¿Usted estuvo? Bueno, no sale en ningún lado eso, Mario. Usted sería el hombre... Salió en Página 12, salió... Sí, pero no salió usted. Usted no sale, Mario. Usted es como el tipo en la oscuridad ahora. Él hace lo que en realidad el que estaba mandado a hacer eso era Mañeto. Ah. Y este hombre empezó a dar la cara. Ah, y ahora sería Mario el que quedaría... No sé, bueno, no hagamos especulaciones raras. Cambiemos de tema, a ver. El jueves tuvimos una reunión con todos nuevamente, pero esta vez en la casa de don Mario, donde se le ha puesto los puntos a cada uno. Y ¿sabes? Hay que definir el mapa político para el año que viene. Necesitamos un candidato urgente. Un título de su bajada de línea. No, y como no pudimos llegar a nada con la reunión anterior, con lo de Mañeto, invitamos a todos. Somos más plurales. Manito no es plural. Es plural. Nosotros somos más. Entonces nos invitamos a Pino, a Lilita, que no había ido. Media enojada, imagino a Lilita que no le invitaron a la otra. ¿Quién? Lilita. Se fue. Ah. Se tomó el raje. ¿No viste que fue después? Ajá. Me lo preguntó a mí y yo le dije, por supuesto, Lilita. ¿Cómo que ella no sabe que yo no? Ella no sabe que yo fui a la reunión. ¿Y entonces cuál fue su bajada de línea? ¿Cuál fue el título? Nos hicimos una dinámica. ¿Dinámica grupal? Obvio. Obvio. No le estoy diciendo que lo que le faltó a Mañeto es trabajo de grupo. Una dinámica grupal donde además, para analizar cuestiones psicológicas de cada uno, a ver quién le convendría a don Mario que sea el candidato. ¿Y cómo está parado en la vida? Tampoco poner cualquier candidato. Y con esta dinámica que dijimos, es una dinámica entre todos, es que vamos a seguir avanzando, vamos a seguir profundizando. No, todavía no tenemos candidato. No. Es un problema, hay que definirlo. Yo tengo el mío, pero no lo voy a decir. ¿Usted tiene la persona que cree que le van a ganar? Pues la idea es esto, ganarle a los Kirchner en 2011. Le vamos a ganar, no es ganarle. ¿Con quién le ganamos? ¿A quién le van a ganar? A los Kirchner. Me encanta cómo dicen los Kirchner. ¡Los Kirchner! ¡Lo digo de vuelta! ¡Los Kirchner! ¿Quién le hicieron daño a este país? ¡Los Kirchner! ¿Emilio? Los Kirchner. Muy bien. Bueno, le pedimos que cuando vengan a la reunión hagamos una reunión a la americana. ¿Sabes lo que es una reunión americana? Ustedes tienen en un mundo que una clase de matemática. No sé, ¿qué es? ¿Qué es el americano? Explícale. El americano es cuando cada uno tiene que traer algo. Ah, las viejas americanas. Sí, perdón. Pero no pensé que se aplicaba para una reunión a este nivel. No, no, pero es lo que nos sirve para el test psicológico que don Mario le va a empezar a hacer. A ver, ¿qué traes? Dime qué traes y te diré quién eres. Por ejemplo, el primero fue Macri. ¿Qué trajo Macri? Lo tenés anotado. Macri primero no sabíamos qué trajo. Luego de revisarlo tenía un micrófono. Bien. ¿Qué significa? Que es un tipo muy atento que quiere saber qué se dice. Exacto. Pero además no eso. Es un tipo que quiere comunicar. Es un tipo que tiene algo para decir. Que escuche qué dice. Obviamente, por eso es un micrófono. Un tipo que quiere saber qué se dice para el bien de todos, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de todos. Bien, así que Macri arrancó bien con lo que trajo. Excelente. Ranqué arriba a Mauricio. No sé. A ver, después viene Dena, estoy les Dualde. Ay, el cabezón, ¿qué trajo el cabezón? Nuevos afiches con un pulpo. ¿Lo viste el afiche? Bueno. ¿Lo viste? Sí, lo vi. ¿Qué dice? El pulpo ya eligió. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que él cree que va a ganar 2011? No. Él ya es presidente. Opa. Se tiene mucha confianza, un tipo con mucha confianza. Más de confianza. Muy bien. Ese es un personaje para andar mirándolo de cerca. Además, uno de los mejores presidentes que hemos tenido en la historia del país. El que nos supo sacar de... Pero pará, ¿qué es? El verdadero que nos sacó de la crisis. Sí, pero de fue la Rúa. Fue el que puso a los Kirchner. Fue el que sabe cómo se administra y cómo... A ver, uno cuando da un paso falso, ¿qué hace? Cuando vas caminando por la calle y te pisas un pozo, ¿qué pasa? Te caes. No, ¿y si al pozo lo saltas? No te caes. ¿Y si pasas mañana, qué va a pasar con ese pozo? Lo voy a esquivar. Se equivocó una vez, dos veces, no se va a equivocar. Muy bien. Y no quiero hacerle propaganda a Mauricio, pero si eso pasaría en la ciudad, si pasa mañana, el pozo ya no está. Es verdad. Dale, ¿qué pasa? Rodríguez A. ¿Qué traes, Rodríguez? ¿Qué trajo Rodríguez A? Mira, con una cámara de cine. Bueno. ¿Qué quiere decir? No tengo la menor idea. Que tiene un buen montaje de cine allá en San Luis. Ah, bueno, claro, industria del cine. ¿Pero qué quieres decir con eso? ¿Qué más? Porque Rodríguez A en algún momento hubo alguna filmación que lo mostró, bueno, teniendo sexo con muchas personas, no sé si lo recordarán. ¿Y? ¿Y qué tiene de malo que tenés? No, digo, recordaba. Qué envidioso, además. Es un envidioso este hombre. ¿Cómo te gustaría a vos también esas cosas y no, sin embargo, nada, eh? En aquel momento tenía, ¿cómo decirlo? Bueno, un objeto en su... No voy a decir el nombre de tu señora porque me daría una cosa así, pero bueno, no importa. ¿Estuvo de Solá también? Ah, Felipillo. ¿Qué dice Felipe? Trajo panqueques. Bueno. Habla muy mal. No, ¿por qué? ¿Se da vuelta? ¿A qué? ¿Cuántas veces le da vuelta usted el panqueque? Dos veces. Lo pone de un lado y lo da vuelta para el otro. Sí. ¿Sí? Y bueno, ahora está del lado que tiene que estar. Eso quiere decir. Ah, bien. Reutemann. Nada. Trajo un autito de colección de una Ferrari roja. ¿Qué quiere decir? Que es un nau. No, Ferrari roja. No sé, ¿qué? Tiene todo el peso de los 90, hombre. Ah, otro candidato posible. ¿Tiene eso de volver a nuestro... Nuestro gran patriota? A ese pasado perdido, ¿no? Esa Arcadia. Obvio. Bueno, vino Lilita. Trajo las cartas de tarot y una Biblia. Bien. Nada más que agregar. ¿Qué quiere decir eso? Que sabe para dónde va este país. Que le están diciendo a dónde va, a dónde ir. Ay Dios, como ella suele decir. Oh my God. ¿Alguna vez Emilio contó usted que, no? Ay Dios, sí, dice encerrado. Cuando se encierra en la pieza. Bueno, Emilio, por favor. Ay Dios. Me acuerdo de esa transpiración que le corría por la espalda. Eso es. Usted está enamorado de que arriba, ¿eh? Llega cansada la transpiración hasta que llega. Hasta que recorre toda la espalda de Carlos. No, imagínese con los... Se le mojan todos los pelos de la espalda. Nos dicen acá que tenemos que cerrar, ¿eh? Bueno, terminemos... Yo no estaba escuchando este hombre. Terminemos con Pino. ¿Qué trajo Pino? ¿Qué trajo Pino? ¿Qué puede traer Pino? Pino trajo un set de maquillaje a la reunión. ¡Epa! De cine, ¿no? Ah, muy bien. ¡Un maletín enorme! ¿Ah? ¿Por qué? No sé. Para... ¿Emilio? Porque Pino muestra una imagen, maquillado, pero verdaderamente es otra. Verdaderamente está de este lado. Pino está de nuestro lado. Del lado del bien. Obvio. A pesar de que en este momento le está arrastrando el ala a Lilita. Lo cual genera un ruido. Que no se haga ninguna sospecha porque ahí es donde termina la carrera política de Pino si se mete con Lilita. Ojo, ojo. Y bueno, y terminemos con de Narváez. Eso es obvio. De Narváez siempre lleva lo mismo. Y bueno, es un hombre de lo mismo. De Narváez, como si, como ya te lo imaginás y como se imaginan los oyentes. Trajo los ravioles. Los ravioles que son, parece la delicia. Son espectaculares. Ah, ¿usted come ravioles? Sí, a veces. El problema es que hay que avisarle que cuando las reuniones son a las 5 de la tarde, él trae ravioles siempre a la hora que sea. Y aparte se queda hasta las 7, 8 de la mañana. No, y pasa ravioles para toda la noche. Muy bien. Un placer, Mario, que haya vuelto al programa. Nos tenía abandonado. Estamos volviendo. Estamos volviendo porque ahora es el paso de construir un perfil para las próximas elecciones. Excelente, excelente. Emilio, la palabra. Tiene la palabra. Tenemos que sacar urgentemente un candidato para que se termine esta era acá que ha destruido el país. Ya se ha vuelto loco. Imagínese que ahí quieren poner una villa en La Plata, al lado de Quinta, ya se está yendo todo. Es una locura. Bueno, le mandamos un saludo a todos. Y a vos, Padre Graci, que ojalá la condena te vaya bien hoy. Y que hoy te vaya bien con esta condena. Y un saludo a Patti, que está mejor. Sí, sí. Y a, no, el pobre Padre Graci, hoy le rectifican la condena o no. De acá le mandamos un abrazo. Y Quique te está mandando un saludo también. Sí. Nos despedimos. Sí. Nos despedimos hasta el próximo programa. Esto ha sido... Pepe. Propiedad privada. Tu programa de radio. Vamos con un tema.